diario del camino. Estoy volviendo de Santiago de Compostela. Y bueno, y la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Que en seis horas vuelva a casa, teniendo en cuenta que he tardado más de 2 semanas en llegar aquí. Es decir, todo lo andado en 6 semanas y media, lo recupero en 6 horas. Es como... es una cosa rarísima. Es una sensación... extraña. Esta sensación de velocidad del autobús es un poco mosqueante. Pero bueno, ya es la vuelta a la vida normal. Existen autobuses y el peatón se convierte en ciudadano. Y bueno, y nada, contar el día de hoy, pues bueno, ha habido algún rato un poco de aburrimiento, algún rato un poco más pesado, no sé qué tal seguirá esto con el autobús. Pero bueno, ha habido momentos como un poco más pesados. Bueno, he estado comiendo con Miguel y esta chica Sara, la amiga suya portuguesa. Y bueno, ahí también con esta chica holandesa, que no recuerdo ahora su nombre, esta que tiene problemas de audición. Y nada, y después pues me iba a hacer una rutilla ahí alrededor de... por las zonas verdes de Santiago. Y nada, y después me he comprado algo de comer y me he ido al hotel a descansar en una sala grande que tenían arriba para estos casos. Y bueno, y a las 10:30 me he ido a la estación y nada, he cogido el autobús a las 11:15 y nada, y a las 5 de la mañana llegaré a Palencia más o menos. Me haré una etapa corta de la estación de autobuses a mi casa y con eso daré por terminado mi camino. Y nada, poco más que contar. Esto ya no tiene, no da más de sí. He quedado probablemente el sábado para ir a la playa, a Llanes. Y bueno, y a ver qué... bueno, tengo alguna idea de mirar alguna posibilidad de algún viaje extra ahora en agosto. Y bueno, y a ver si la aventura continúa. Y bueno... ya está. Chao.